señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. A la paz de Dios. Bueno, esto ha sido Colaboración Ciudadana y la semana que viene nos vemos otra vez. ¿La Magrenco, de acaso? Sí. Bueno. Ya estamos aquí. Con pocas noticias, todas las mismas. Y con. Esto me lo tengo que dejar aquí con a mano. Las mismas ganas de contar cosas imbéciles que la semana pasada. Sí, pero yo tengo un problema. ¿Tienes un problema? Sí, un problema o un par de ellos. Bueno, a ver, dímelo. Primer problema, no he visto la tele, por tanto no sé qué ha pasado en el mundo esta semana. Espero que tú me salgas de dudas. Yo te contaré un par de ellas. Segundo problema, abrimos la estadística. Abre la estadística. La estadística, una semana de apartado de correo, cero cartas. Vamos bien. Poco a poco. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues cuéntame. ¿Qué ha pasado? Hostia, yo qué sé. Ahora no puedo, porque la que te tengo que contar, te la tengo que contar y después pondremos una canción. Sí. Va todo relacionado. Pero bueno, me tendrás que contar varias cosas, ¿no? O solo una. Oh, ¿qué quieres, tío? Pues que. Oye, están de huelga los carniceros también. Hoy he visto vacas sueltas por ahí. En Madrid también han salido todo. Es que esto de las vacas locas, yo hay una cosa que no entiendo. Bueno, porque dicen que. ¿Qué dicen? Que no pasa nada si comes ternera. Pero, en cambio. Cada vez noto más espongiformes a mi alrededor. ¿Cómo espongiformes? Sí, encefalopatía espongiforme. ¿Qué quieres decir? Imbécil. Ah, vale. Cada vez estamos más rodeados. Si me vas a llamar imbécil, llámame imbécil, no me llames esponja. Espongiforme es más de técnico. Es para gente del norte. Pero es que yo es que no, ¿sabes? Y entonces. No curso estudios. Al estar rodeado de espongiforme. Sí. Cada vez más. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 12 o 13 años alguien se comió un filete malo. Un bistec. Pues eso tarda en salir, ¿no? O te comes un bistec y ya ni te acabas el plato. Ya te pones un embudo en la cabeza y dices, Napoleón, ¿cómo va esto? No sé. Yo lo único que he visto loco son las vacas, que hacen cosas raras con las piernas. Y... Ya, eso lo pueden contagiar, ¿no? Y así pillas el hombre, yo he visto a Peña por la calle haciendo gestos raros. ¿Sí? Igual han comido vaca loca también. O eso iban al concierto de Marilyn Manson. Una de dos. Tenían el mal de San Jacobo. No sé, pero que vamos, que tampoco lo tengo muy claro. O sea, es que no sé realmente qué más nos va a hacer. No sé, pero no te arriesgues, ¿eh? ¿A qué? A cogerlo. Pero, tío, voy a comer lo que me ponga mi madre en el plato. Eso es lo que me han enseñado. Me van a preguntar de quién lo han cortado. O sea, sí, a ver, si tu madre te dice, cómete esto. Que yo me fío de mi madre. Tú no sé, pero yo sí. O sea, yo si mi madre me dice, ten, hoy toca esto. Pues te lo tienes que comer. Yo voy a hacer ahora mismo una declaración. Que quizá algún día me arrepienta de hacerla. Pero la voy a hacer, voy a hacer pública. ¿Qué me quieres o qué? ¿Quieres hacerte conmigo? Me está dando asco comer carne. Hostias. Eso es muy fuerte, que lo diga yo. Pero es que me pasa. Estoy comiendo carne y me da asco. Pues a mí me pasa con el pescado. Yo para mí que es de las imágenes que estoy viendo, ¿eh? A mí no, eso es. Hay unos containers con trozos de vaca adentro. Que cada vez que las veo, no sé si son McDonald's que están inaugurando. Iban con la máquina esa de excavar. Sí, con vaca metida dentro. Y luego... Pues yo para mí que eso, se me ha metido entre dos neuronas, donde chocan, sí, las dos que me quedan. Las que hacen chispa, vamos. Sí, y se me ha metido ahí, es como un trauma. Y estoy comiendo carne y me da asco. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, pero casi no estoy comiendo carne. ¿Y qué comes? Otras cosas. Que no, ¿qué? No, cuenta porque tú, pues, tu gama... Macarrones, cosas con atún en vez de carne. ¿Y qué? Y mejor, no me da tanto asco. ¿Y pescado? Así. Pescado me mola a mí. Pues el pescado me está... la carne, tiras de beta. A mí me está dando asco el pescado ahora, tío. Bueno, el pescado siempre me ha emocionado muchísimo. Tú lo que eres un carrete. Ahora estás hablando de otros pescados. Pero que... No, sí, tío, el pescado. Hoy he comido trucha esa que le ponen bacon por medio o algo así. Ah, la Navarra, eso está guay. Ah, no sé si era la Navarra o... Trucha, a la Lolita. Te quiero mucho, que como es la trucha del trucho. Exactamente, y me he comido... Y luego toda la tarde comiendo trucha y... Pero yo ¿sabes? El rollo, pero ¿sabes el rollo ese de aceitosa? De la panceta, eso lo lleva la panceta incorporada. Para mí, ¿qué panceta? Estamos hablando de trucha, coño. ¿Qué lleva adentro? Pabila, doctor. ¿Qué lleva adentro? Ah, pues bacon. Pues de ese bacon te estoy hablando. Ah, vale, coño. Es que... Es que estoy medio fuera de juego, medio, ¿eh? Ponemos la canción, te hace un cacharro. De paso lo has traído. Ay, tonto, vamos a salir de aquí en silla de ruedas hoy. No sé si contaremos grandes cosas, pero bueno, siempre hay música que poner. Sí. Estamos un poco floncios, ¿no? Sí. Yo que tengo un ojo puesto en la piedra. Hace días que no fumo. Claro, nada, tonto. Bueno, os pinchamos a los In My Eyes, que tenemos cosas entre manos. De su disco titulado Nothing to Hide. El primer corte, se titula Take the Risk, Arriesgate y esas cosas. Cosas que suceden en la vida de los pobres. Si quieres arriesgar. Primera dosis de la medicina de hoy. Y se ha acabado. Y no pongáis cara de asco de como cuando te tomas la medicina propiamente dicha. O cuando pones cara de ese doctor que se va a comer un trozo de carne. Sí. No pongáis esa cara. ¿Por qué? Porque no, porque... Estamos cantidad de... O yo me noto floncio o tú estás floncio. Tú me tienes que contar algo porque ahora sí que vamos a poner el corazón del sapo. Luego me tienes que decir la canción. Sí, porque... sí, es la número dos, Sí. Pues hoy está escuchando las noticias, ¿no? Sí, ¿cuáles? No, da datos. Antena 3, el señor... La Olga no sé qué. Y Matías Prats. Y Matías Prats. No, ¿sabes? Olga Bizá está con Matías Prats. Sí, sí, ya sí, no la cambia. Susana Grisol. El señor Buruaga, para eso está el señor Buruaga, para cambiar cuando se ha... Se ha llevado a la Susana Grisol, Buruaga, no sabe nada, cabrón. El hijo de puta, ver, que sí. Lo llaman en su familia, que habla catalán en sus ratos libres también ese. Total... Que está en las noticias. Ha hecho el chiste. Juzgado de Barcelona. Ah, bueno. No, ha empezado el teledía así un poco raro, como si la Olga se hubiese colado, el otro la ha mirado así con cara de póker. Una cosa extraña. Bueno, total. Juzgado de Barcelona. Ahí estamos. Un hombre que violaba a su hija desde los 14 hasta los 18, los 20 años. Ahora no lo sé, lo tengo apuntado, te lo puedo decir. Porque me lo he apuntado. Espera un segundo, me voy a levantar, No me jodas, que... Cúbreme. Ahí está, con esa risa. Con esa risa me has cubrido. Pero tú... O sea, tú... Calla. No, espera, tú... De los 14 a los 20 años. Vale. No, escucha, que tiene guas. Ahí hacemos una pausa. Vale. Tú has llegado al punto de que oyes la noticia y me lo voy a apuntar para el programa. Hostia, se me ha jodido la boquilla. Hostia. Vale, le he dado un golpe. No se puede tener todo en la vida. Bueno, va. Es que estoy haciendo dos cosas a la vez y yo es que como no tengo estudios, pues... Pues sí, un tiempo. Bueno, cuéntanos, de los 14 a los 20, ¿vale? De los 14 a los 20, el tío de gran puta se la está follando, ¿no? Sí. La viola, pues no sé si cada día o cuando el tío le apetece. Sí, total, bueno, la viola, que da para el caso lo mismo. Una vez ya basta. Y al final, pues la niña se queda preñada. Sí. La llevan a que aborte y total, toda la mierda sale. Sí. Y el juzgado de Barcelona sí. no la acusa. Dice que como ella no, supuestamente, sí. no ha dicho que no a la violación, pues queda en libertad. Ay, qué joderse. Pues cada uno que saque lo suyo. Eso es como decir, te he metido 70 puñalas, pero no es ensañamiento. Pero no es ensañamiento. Claro. Porque estamos en la misma. Porque gama. De 1 a 1000, 70 es poco. Claro. Eso es como, a ver, como las multas de los coches. Fenómeno. Mira, viene la anilla al dedo. ¿Te pasas de 10 kilómetros por hora? Tantas multas. ¿Te pasas de uno más? ¿Te pasas ya a la siguiente? Claro, va por baremos. Va por baremos. ¿Eh? ¿Cobras tanto? Te quito tanto. ¿Cobras 1000 pelas más? Te jode, te quito 5000 y has salido perdiendo. Claro. ¿Entiendes? Pues esto igual. Y este hijo de la gran puta, ahora se va a la puta calle, ¿eh? Y la otra, de los 14 a los 20, que van 6, jodiéndose y aguantando una chorra vieja y pelona. Viviendo la pesadilla y a punto de tener, no un hijo, no, un nieto. No, no. Porque sería un nieto para y, él. Y entonces, ¿qué tenemos que hacerle al juez? ¿Asesinarlo? No, pero asesinarlo no. Yo es que cuando encuentro gente así, me mola más pensar en algo sádico. Poquito a poco, ¿y eso? ¡Oh, palos! Palo. Sobre todo, palos y mala vida. Un palo en la rodilla. En la rodilla. Aquí, en esta zona. Mira, te la marco aquí. Aquí. Bueno, sí. Explícales tú. Tiene que ser doloroso. No, yo no sé dónde. Es la rodilla, pero por fuera. El moflete de la rodilla. El moflete de la rodilla. Ahí estamos. Y entonces le ponemos la canción esta del corazón del sapo, el tema. Sí, más o menos. O sea, más que nada porque habla de la justicia. Bueno, sí. Ya sabéis, programa patrocinado por productos El Corazón del Sapo. Sí. Este programa, pues, así. De su discazo... La casa magnética. Sí, por ejemplo. El corte número 2 que se titula Injusticia de clase. Está currado, ¿eh? Ahora, a tomar por culo. No, toma por culo no, porque no porque empieza muy a saco. Y si no le está con el volumen ya puesto, vosotros rebobináis si lo habéis grabado y como si sale bien. Venga, una, dos. No, tengo que volverlo a decir para que hagan sí, el palme bien. Para que quede igual que salga tu voz, sobre todo que salga la voz del director, ¿no? Claro que sí. Vale, no, perdona, perdón. Del corazón del sapo, la canción Injusticia de clase. Y a ti. Pues si acaso os fiáis de la justicia, pues que sepáis que no hay. Es que es injusto. Ya. Pero es lo que hay. Bueno, que sepáis que estáis escuchando el programa Colaboración Ciudadana, programa que hacen dos chavales que su pasión eran los trabajos manuales, ya en el colegio. Sí. Siempre nos ha gustado sí. hacer cosas con las manos. Sí. O a nosotros mismos o a los demás, da igual. Semana extraña porque no hay... Sí, semana extraña que al tanto. No hay emails, no hay nada. No hay nada, que nos den por culo, es igual. Hablamos nosotros, si nos da igual. Si no lo necesitamos en el fondo. Porque ¿sabes por qué? Porque si no hay audiencia tampoco nos van a echar. ¿Cómo? Si no hay audiencia, sí. tampoco nos van a echar. Si el programa no funciona, le da igual al mundo. Pues si no hay audiencia, claro que nos van a echar, capullo. No vamos a salir en la web. ¿Qué web? Cosas. Qué web. Me pica aquí un poco. Bueno, total, que te voy a explicar una cosa. Cuenta. El otro día por la mañana iba yo, voy a tomarme café ahora por ahí. Sí. A la de mi casa, bueno. Sí. A tomar el café. Sí, tus cosas. Mis cosas. Y voy con dos del curro, ¿sabes? Y una del curro decía que era injusto lo que cobraba porque ella tenía que comer fuera de casa. Y que el jefe, pues, tendría que darle más pasta. Y le digo yo, pero, a ver, pues estará estipulado lo que tú tienes que ganar. Si tú vives en Ripollet, pues te jodes. Yo vivo al lado del curro, mejor para mí. Claro. Ahí es, ¿no?, cuando íbamos a Viladecans a currar. Pues yo voy a San Andrés de la Barca. ¿Qué? Me ha pasado a veces, no he visto la Barca. ¿Eh? Y a San Andrés tampoco, claro. Pues, y todavía me discutí. Y se ve que decía, pues yo no estoy de acuerdo con el señor X, que dice eso. Bueno, no te jodes. Pues está estipulado que tienes que ganar eso. Si quieres más, pues vete a currar al lado de tu casa. Si es que tiene casa. Vaya, vaya. Bueno, tú me parece me estás ignorando, ¿no? Pues... No, yo voy a... Hoy voy a hacer una cosa diferente porque no hay relato. Y me han hecho llegar la gente de Celtiberia, sí, Records. Sí, sí. Me ha hecho llegar un fanzine que estoy sacando. Sí, sí. Se llama Flandis Mandis. Flandis Mandis. Que es rollo Mundo Bruto. Para Mundo este Bruto. Era Flandis Mandis. Flandis Mandis. Que antes me es una canción de Tipicol. Antes me has explicado y no sabía de qué. Y voy a leer tres trocitos y empiezo por uno. Os pongo en situación, ¿vale? El primero, ¿no? Normalmente. Sí. El uno es el primero. El uno y el dos son del mismo palo, pero voy a leer solo el uno. Vale, vale. Primero os pongo en situación. Vale. Selección de páginas procedentes del Manual de Catecismo, escrito por el reverendo padre Don Juan Tusquets y editado en Barcelona en 1944. Así se las gastaban los curitas, aun con el dedo dolorido de tanto darle al gatillo después de la guerra. Es decir, en los afusilamientos. Y entonces, de ese libro, nene, sí, sí, hay claro. Como... Va por capítulo, ¿vale? Sí. Y al final hay deberes para hacer en casa. Y te voy a leer los deberes del primer capítulo. Sí. Composiciones para redactarlas en casa. 1. Explicar los efectos de la extremaunción. 2. Escribir una carta a un compañero tísico recomendándole, sin espantarle, que reciba pronto la extrema unción. Ah, wow. Eso. Pero es de eso, pasta, ¿eh? ¿Eso es de broma o...? No, no, en serio. Hostia. 3. Transcribir las palabras del ángel a las santas mujeres. 4. Explicar la historia ridícula que divulgaron los judíos después de la resurrección. Al tanto. Esos son los deberes del día. Luego leeremos los deberes de otro día. De otro día. ¿Pero todo esto lo tienen que hacer en un día ellos? Sí, claro, esos son los deberes de ese día que te has leído ese capítulo. Como en el cole. Ah, pero esto... Tú no tenía... yo tenía... Libro de inglés y luego workbook. Sí. Pues el workbook de los cristianos del 44. Yo tenía libros, pero la cosa es utilizarlos. El workbook. Workbook. ¿No te acuerdas tú una vez? ¿Un workbook que tenía que le hiciste tú? ¿Yo te hice un workbook a ti? Sí. Oh, pues no, no sabía. Pásame el mechero, iba a decir, el cericero. Pues no sabía que te había hecho un workbook, pero bueno. Sí, hace muchos años, igual fue en el 87. Antantiviri. ¿Lo tienes por ahí? Ah, no sé. Eso ya. No, no creo. Está bien, pero lo debe haber cagada. ¿Qué? A ver, ¿qué? No es pela esos sonidos, que luego... Sí, que van a decirnos que eso. Si luego no quieren... No, si no escriben ni si nada. No escriben ni nos dicen nada. Pues entonces se puede. Y luego hablan contigo solo. Y conmigo nadie quiere saber nada. Bueno. Ah, claro, ahora se hace blogging porque el señor director, pues como... Porque soy el presidente de mi club de fans. No puedo escuchar esas cosas. Bueno, hemos dicho cosas y ahora toca un poco de música. De una banda que me ha dado el punto hoy de poner, que se llaman Sardónica. Pues hostia, qué guay. Que fueron teloneros de Misfits cuando tocaron allá en el arzobispo. Allí. ¿Qué habrá pasado con el arzobispo? Bueno, se habrán hecho un matadero clandestino. O un puticlub. Puede ser. De su disco titulado Greens Again, que no sé si tienen más tampoco. El corte número 2, que es My Time in Hell, mis ratitos en el infierno. Pues muy bien, pues ponlo. Rock and roll garaje, estilo Misfits. Toma por culo. Damn you, Sardonicus, damn you to eternal hell. We'll be right back. Era sardónica. Estilo Misfits, ¿eh? Hermanitos pequeños de Misfits en sus años mozos. ¿Qué más? A ver, fútbol. No, el Barça, amigo. Ya podemos volver a hablar de fútbol en el programa. La semana pasada ya se podía haber hablado, ¿eh? Tú no ¿sí? viste el Barça español, ¿no? No. Yo vi el Barça Bilbao, que hacía meses que no había un partido de fútbol. Ah, ese de Unido también. Y lo vi en Torino y me quedé acojonado con eso. Sí, sí, estuvo guapo, ¿eh? Una máquina demoledora. Y el contra español estuvo guay también. Allí en Sarriá, ¿eh? Bueno, en Sarriá, digo, Sarriá. Uy, en Sarriá. Me he hecho cacotes en Sarriá. Han hecho unos pisacos en Sarriá que se caga la perra. No, allí en... Allí arriba, en la montaña. Estuvo guapo. Y ayer no lo vi, claro. Ayer hubo Tangana, me parece. Ayer se pegaron y todo. Después sí, de sí. las declaraciones del entrenador del español. Vaya, fascista. Pues la semana anterior. Hay que matar a todos los presos. Pues sí, eso es cierto, pero no por eso, imbécil. Me dijo la estrella: es que el entrenador del español es un capullo. Y a mí no me caía mal. Lo veía un hombre, pues, normal. Currante, ¿no? Sí, sí, sí. Además, currante, ¿no? Y ya cuando di las declaraciones dije: mira, nene. Qué ignorancia. O sea, y entonces a todos seguí pensé: te dan un micrófono, como a nosotros, sí. y ya... Dice lo primero que se te ocurre. Y dice, ya, cualquier cosa. Pero vale, lo que digamos nosotros no tiene trascendencia. Como dirían los escorbutos en un vídeo que me ha dejado la Alexia. Sí. Por cierto, Alexia, qué gran vídeo. Salen los escorbutos y le están haciendo una entrevista. Y les preguntan por qué lo de esquizofrenia, rock y eso. ¿Vale? Y la respuesta es, mira, nosotros estamos locos, pero lo sabemos. El resto están locos, pero no lo saben. Entonces, claro, hacen eso para explicárselo a la gente. Para decirle como... una explicación. Cada uno tiene que saber dónde está. Ah. Ellos lo tenían claro. Este micro es una puta mierda, ¿eh? Si estás ahí... estoy incómodo. Un poco Ramones, ¿eh? Sí, sí. Wow, come on, baby. Tonight in the straight. Uy, ¿que no tira o qué? Está ahí. Hacía días... bueno, podemos hablar con confianza, ¿no, oyentes? Hacía días que nos fumaba un canuto. De días, ¿eh? Días. No, desde ayer, pero desde antes de ayer me voy en de día. ¿Ayer? Bueno, en casa de Hal, el profesor Puyove. Muy bien. Entonces, bueno, el escorbuto había que hacer cariño, claro. Claro, claro. Unos cubatas, unos cubaticas, unas cosas. Y se fue de un pana para el supermercado, que habría que verlo. Es súper, hombre. Yo me acuerdo una vez que el doctor Puyove se fumó un cacharro contigo viniendo de trabajar y se fue a cortar el pelo. Sí, también. Y no le pegó al barbero de milagro. Claro, te tocan la cabeza en un estado lamentable. La mola, la mola. La nota floncia y... hostia, ni me lo imagino. Qué va, tío. Ya no me imagino cortarme el pelo ya sereno. Pero pasado pues, de vuelta, no. Yo me acuerdo una vez que fui a cortar el pelo... y me tocó la típica aprendiza esa. Las cosas se pueden decir sin tocar, ¿eh? Que era la hija de la jefa, se ve. Sí. Y la pusieron a fregar cabezas. Sí. Y joder, me cogió la cabeza y al principio buen rollo, ¿sabes? Hostia, mola. Pero claro, como no me podían sentar en la silla para cortarme el pelo, pues la tía venga a dar la cabeza al final. Estoy a punto de decirle, guapa. Date. Claro. Relájate. Y entripado y irse a cortar el pelo o algo así, malo, ¿no? No, yo no creo que eso sea bueno. Me parece que en el dorso del tripi lo malo. Contraindicaciones. No vayas al peluquero. No vayas a cortarte el pelo. Es más, no vayas a ningún sitio. No vayas. Tú tranqui, que te lleven. Déjate pedalear. Déjate llevar. Deja que te quieran. Sí. Ay, que tengo que leer los deberes del segundo día. Segundo día de deberes. Ah. Estos son más guays. Composiciones para redactarlas en casa. A ver. Uno, ¿de cuántas maneras podéis conocer de quién es hija una niña? Qué gran pregunta. Al tanto. ¿Y de cuántas conocer si la iglesia es hija de Jesucristo? Cosas raras de entripadas de monaguillos. Dos, escribir una carta a un moro probando que su religión es falsa. Hostia puta. Tócate los huevos, ya pone moro, ¿eh? Tres, ¿en qué se parece la lluvia a la divina gracia? ¿Y la nubecilla blanca del Carmelo a la Virgen María? La nubecilla blanca del Carmelo. Esto es para cuando entripaban los monaguillos. Con el madre vinillo. Mía, Cuatro, describir y explicar el dibujo del segundo ejemplo. Que es un Cristo en plan... saliendo por una puerta. En plan contraportada de escorbuto, dibujo siempre. Saliendo por una puerta. Que he comido un bocata y me estoy bebiendo una cerveza y... me da eructo. Esos son los deberes para casa. ¿Ya se ha acabado? Sí, de deberes sí, pero es que había otro... pero no lo encuentras. Buah, de aquí a que lo encuentres, estos... si te hubieses hecho un apunte como el mío, mira. Un apunte. Vaya, creo que estás currado. Ahí. Haz una cosa, presenta la canción y mientras suena la canción yo lo busco. Un grupo se llama de una manera. Bueno, que bueno. Una vez hicieron una canción. Vale, déjame, vale, déjame, pues, déjame. Vale, vale. Un grupo que dijeron, vamos a llamarnos de una manera. Para que el señor X no sepa decirlo. Y hicieron una canción. Y la pusieron en la número 5. Y se llama Happy Camper. Ponla, ponla, ponla. Te doy permiso, ponla, ponla. Tenían prisa, ¿eh? Por lo visto. Iban apurados de tiempo las cosas. O sea, toda la prisa que no tenemos nosotros hoy la tenían ellos, ¿no? Momento de coger papel y boli, va, gente, va. Venga, va. No hay de robar, coño, que tampoco cuesta tanto escribir una carta. Luego, no, digo los datos y os explico una cosilla que el otro día estuvimos hablando el señor X y yo. ¿Ah, sí? Y parece que se ha quedado un poco en el aire la cosa. ¿Hablamos tú y yo el otro día? Sí. Pero dentro del programa o fuera del programa. Tenéis que escribir. Pasé, sí, totalmente. Completamente. Tenéis que escribir al apartado de correos 25.193-08080 de Barcelona o bien a doctorarritmia@terra.es. Entonces, lo que hablamos el otro día es de hacer un sorteo al mes. Ah, sí, es verdad. ¿Vale? O sea, empezar el sorteo la primera semana del mes y la última semana de cada mes, sortear y enviar y a tomar poco. Y sortearíamos un disco grabado. Claro. O sea, sabéis que somos partidarios del pirateo. Entonces, grabaríamos un CD nuevo, una novedad, esta que nos pillamos, el de Psicofitol o el de, no sé. El que nos haga los cojones. Entonces, ¿vale? El sorteo dura un mes y eso. Vale. ¿Vale? Vale. Solo por escribir, ¿eh? Solo por escribir. Pero escribir y decir que quieren el CD. Hay gente que ha escrito y no le hemos contestado, ¿eh? Ni CD ni nada. Podríamos hacer una prueba. Lo que esto eso seguro que no van a escribir, ¿eh? Esto es difícil. Es más que difícil. Todo el mundo ponga el CD que quiere que le grabemos. Y el que le toque, que gane, se lo grabamos. ¿Y si no lo tenemos? Lo tenemos que tener, que nuestro archivo es demencial. Sí, no. Y si no lo tenemos... Hacemos un barrio. O sea, decimos, cuando leemos la carta de esa semana, que escribe Manolo. Para que le dé tiempo a enviar otra. Y dice, oye, me han dado un email o una carta. Pues si te toca, que tenga que tengas, una opción o algo. Y o más que pongan tres. Que tres pongan opciones. Por orden, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, siempre en el orden, 1, 2 y 3. Vosotros nos perdisteis el programa, ¿no? De Barrio Sésamo. Pues ya sabéis, si queréis escribir tenéis tiempo, si estamos a 13 hoy. Pues hasta finales de mes que lo sortearemos. Y si no, haremos un sorteo entre el señor Doctor X, Doctor Rimi, el señor X, y el que le toque, pues se acabó un CD de sí mismo. Vale, eso está muy bien. ¿Eh? Bueno, y, pues, y ya, no, que, va, tú, tío, va. Tú, lee. Bueno, tío. La tercera cosa que os quería leer fatal, de, hoy, ¿eh? Buah, del Flandis Mandis. Hay una sección como de recortes de prensa del año del Catapún, ¿vale? Yo no sé de qué año es esto. Pero es un anuncio de una peli, de un cine, y pone, lo leo enterito. Refrigerado, hoy 5:45, 8:10:45. Estreno, mayores de 18 años, El Asesino, con Marcello Mastroianni y Cristina Gaglioni. Y luego pone ya el comentario de la peli. A ver. Asesino sí, pero no de personas. Solo se dedica a las mujeres. Al tanto, tanto que va de canto, ¿eh? Qué tiempos corrían más repugnantes. Estamos mal, pero se estuvo peor. Sí, la verdad es que sí. No, ¿tú no has visto, hostia, de ayer por la noche? Que era miércoles. Sí. En TV3, tío, daban una serie de la guerra civil. Bueno, un rollo, tío. Pero, o sea, como escuchar el CD de Manifesto. No. Era peor. Porque era patético. O sea, ¿te acuerdas el pavo que salía en plástico, el que iba de punky? Sí, el David. Pues ese hace falangista. Falangista. Para que te hagas una idea. La gente no tiene dignidad. Y rollo a tope de... No me ha molado, ¿eh? Porque yo me quedo pillado con cualquier mierda y me quedo... O sea, solo para relajarme. A mí la tele me sirve para ducharme, quedarme ante la tele. Entonces ya cuando digo, ya... Pero si ya no estoy. Sí, ya. Si prácticamente me faltan 10 segundos para quedarme dormido, entonces ya voy enculando y me meto en la cama. Bien hecho. Y luego, después de poner esta canción, de contar una cosa que leí en La Vanguardia la semana pasada. Vale. En el magazine. Estás todo entretenido hoy con noticias de actualidad y eso. Sí, bueno. Escuchamos una canción de los International Noise Conspiracy que han tocado en Barcelona recientemente y nos comentamos el concierto porque aún no he ido. Pero la semana sí, no nos gustaría comentarlo. Él ha ido porque y yo no he ido porque no me han salido los cojones. Pues era barato, ¿eh? Iba a decir, es barato. Es 1004. 1004, es barato. De su disco The First Conspiracy, corte número 3. Espera. Tú sabes, perdón, ¿eh? Tú sabes que los Deftones los trae Movistar, no sé qué, como la oreja de Van Gogh. Sí, pero ¿sabes el precio? Dos talegos. Sí, pero... Pues sí, parece cuando vino DRI de precio. Sí. Y 1004 estos ahora, ¿qué pasa? 1004, dos talegos, ¿qué pasa? ¿Sois guays? Los músicos están volviendo a guays. Los conciertos tenían que ser gratis. No está bien que tenga que venir la gente aquí y pedir para poder entrar. Tenían que abrir la puerta y entrar toda la borrega. Toda la borrega para adentro. Ahí queda dicho. Corte número 3, A New Language. Venga. We'll be right back. Bueno, pues parece que el señor X... Tengo problemas con el móvil, no. Me he quedado sin batería. Y me han llamado y ahora no sé qué. La nueva tecnología. Igual es la señora X, ¿sabes? Todas no. Tus cosas, porque claro, yo ahora tampoco sabía muy bien qué contar, porque como nos has dicho nos iba a contar... Sí, ahora te voy a... Ay, mira, ahora... No, esto qué coño, esto no significa nada. No te pongas por el culo, a la serpiente, tío. Esa... Que ya... El otro día vi una tía jugando a eso de la serpiente... Pero macho, iba la serpiente a 2000 por hora y era más larga que el copón, ¿eh? Dominio de la hostia. Claro, tiene mucho tiempo libre. Sí. Doctor, que hay gente que tiene tiempo. Sí. Y tú eres uno de ellos. Yo hago muchas cosas en ese tiempo. Pero no haces cosas con el móvil. Desde trabajos manuales, no móviles. Bueno, pues el otro día yo soy un tío como que, sí, sí. Que lee de vez en cuando, ¿no? Y leo a Vanguardia, el periódico. Sí. Esta semana me voy a comprar El País, para ser un poco facha. A ver qué cuenta El País. Total, que compré la Vanguardia, y magazine, que lo llaman, magazine, si quieres ser moderno. Sí. Total, que me dice mi tío, lo voy a llamar tío, que es el tío de la señora X, pero mi tío también, vale, al fin sí. Y al cabo. Y dice, léete esto que mola. Es un tío político. Y digo, coño. No dan nada. Sí, que habla catalán en la intimidad. Total, digo, lo leo, y hablaba... La gente del pueblo, la gente de la ciudad, que se supone que la gente del pueblo pues está más sana, ¿no? Sí. Y la gente de la ciudad pues está más chunga, sí, porque vive de un estrés y una cosa, ¿no? Todavía, sí. Pues resulta que las estadísticas, que igual que nosotros tenemos la nuestra, sí. Apartado de correos, una semana, cero cartas, sí. Pues hay otra de enfermos de pueblo y enfermos de ciudad. Vale. Que, ya sé, el señor se cae en la puerta del ambulatorio haciendo cruces, ¿no? Exactamente. Vale. Total, que resulta que hay más enfermos de corazón, sí. En los pueblos que en la ciudad. Para hacer más arritmias allí. Al tanto. O sea, bueno. Que toda la tranquilidad que hizo, oh, aquí, tío, vive 1000 años o muchos más. Sí. Y no, resulta que no. ¿Tú te acuerdas de la campaña de publicidad de La Vanguardia, aquella de las vacas vuelan? Si lo dice La Vanguardia, créetelo. Hostia, ahí empezaron todos los problemas facha. Con las vacas. Mal rollo La Vanguardia cuando puso ese eslogan de las vacas vuelan. Ahí empezó toda la frenesí. Las vacas se vieron en los carteles volando. Se estresaron. Claro. Y se ha montado todo el pitote. Claro, se dio un golpe en la cabeza. Normalmente los golpes en la cabeza afectan. Digámoslo, claro. ¿Qué? Añoran el sexo. Yo están ahí encerradas y no... También hace días que no hago el amor. ¿Sí? Sí, sí. Porque no quiere. No, pues ya porque no puedo. Tú que tienes casa 24 horas al día. Yo no tengo casa. La mía está medio montada. ¿Medio montada o medio desmontada? Esto no significa que esté pidiendo a nadie que haga el amor conmigo. No, claro. Ya, con mi señora de X tengo bastante. Bueno, no sé, estás ahí a... Me estaba mirando el pelo, estoy aquí con un morado ya que no sé ni qué hora ¿Y era. ¿Y qué hora es? Y 14. Y 14, nos falta ser un cuarto de hora. Y todo por decir. Y todo por decir. 4 folios de guión que hemos hecho cada uno. No, pero yo ya sé, me lo estoy pensando. Distinto, para que cada uno hablase de una cosa. Claro, ¿vale? Yo estoy pensando de hacerlo. O sea, de cuando veo cosas que me interesan, digo, hostia, mira. Igual que he hecho hoy el apunte de la mujer que violaron. Pero eso está 14 o 20 años. Está muy bien. Para hacerme algo. Hablaré con el jefe de la radio, a ver si te hacen un contrato. ¿Sí? A tiempo parcial. Para que me saque una pasta para el piso. Claro. Te he contado antes, me han puesto una ventana de aluminio ya. Hostia, venga. Tío, una asómate, ventana. ¿Pero qué haces aquí? Vete allí, asómate. Qué va, tonto. Tío. Si lo más, ¿sabes lo más chungo? ¿Qué? Que cuando terminemos de ponerla, porque es la de la cocina, sí. Cuando pongamos los muebles, no podremos mirar por la ventana. Hostia de putada. Sí, está ahí. Al tanto, pero estamos pensando que la señora de X es posible que no pueda ni abrirla. La señora de X es muy pequeñita. ¿Eh? Sí. Tú bueno. Al tanto. Tú quédate que te gastas una pasta y luego la pobrecilla no va a poder abrir la puta venta. ¿Págala tú solo? Sí, da igual. ¿Quién la va a disfrutar? Si el dinero sale del mismo sitio. Si la unión hace la fuerza. Ya, pero gilipollas. ¿Pero cuánto ha costado esa ventana? Por eso te has unido conmigo, para hacer un buen programa. ¿Cuánto te ha costado la ventana? 60 talegos. Porque se gaste 60 en ropa. ¡Oh, guau! Wow. Eso es rollo de una que yo me sé, ¿eh? Escuchamos una canción del más puro hardcore old school. Que he oído en mi puta vida. Pero no, es una banda de hardcore old school. Es un tombe. Vale, porque me has dejado un poco es bloqueado. Es un tombe, que vienen del frío. Lo llaman de... ¿Cómo lo llaman? Stone. No. Tú sí que eres un amigo Stone. Sí, ahora mismo estoy un poco stoned. Estás un poco dark. Ya te va, de capullo. Ahí te has dejado pillado. Sí, me has dejado fuera de juego porque lo he tenido que traducir y todo. Para decir, ¿qué me estará diciendo? El gilipollas. El gilipollas este. Ey, yo sabía que esto iba a pasar. Esto no es serio. No me voy a traer los juguetitos. Yo los golpes en el diente postizo ya. Bueno, entonces... me quedé mellado aquí. Bueno, el disco no se lo digo a mi madre. Y gracias a Bombo Atauro. Venga, te voy a darte. Venga. Sí, señor. Pues hoy, ahora estamos más calmados ya, ¿eh? Sí, ya hemos recuperado un poco la calma. Es que he ido a hacer pipí. Hoy que en el curro. Hoy ha venido un viejo, pero un viejo de 70 años. Viejo pellejo. Con una caja de plástico. Sí. Y me dice, es que tengo una cosa aquí que... Y yo flipando. Ya he visto, o sea, ya he visto que el tema no iba de curro, ¿sabes? O sea, que este hombre venía a preguntar algo porque, digo, este hombre está confundido. No sabe dónde ha entrado. Y total, que abre la máquina, tío, abre en la caja y hay una máquina de diapositivas, tío, pero como una linterna. Sí. Una pasada, ¿no? Y el hombre tenía un problema, era hacer la máquina a 125 voltios. Sí. Sí. Y quería poner un motor al ventilador de la bombilla a 220. O... Sí. Y me pedía un motor. Yo, ¿tú y lo en tienes? Mi coche no hay motores. Al final le da un motor de una máquina de un para de que explote en casa. De una luz de esas que da vuelta. Sí. ¿Y lo ha pagado? Y yo, coño, no, yo soy un tío muy enrollado. Y se lo he dado de gratis. Ah, era Pues, como purria. Mi jefe es cristiano y buena persona. Le molan estos rollos. Sí, seguro que no me dice nada. Digo, bueno, y si me dice, oiga, le digo, usted iba a sacar dinero de ahí. Pues deje que el pobre hombre que me ha dado la mano con una ilusión y dice, ya te he dejado un bombón de capa aquí, venga, nen, venga. Así tocándome la esquena, que dicen. ¿No has dicho eso, de que las cosas se pueden decir sin tocar? Nah, era buena persona. Olía viejo. Sí, era lo único que me ha molestado. Ese agrio. O sea, que yo no tengo nada contra los viejos, pero que huelen a viejo. Agrio, hay, sí. Oye, algunos que no. Huelen a color sepia. Pero olía a viejo, ¿sabes? Ese olor. Que no sé de qué es. Pues eso sabes de qué es. Porque ya huele en la mitad de nicho. Y el nicho huele así, como ha cerrado. Claro. Las cosas. Hostia, la has cebado ahí, ¿no? Pinchamos una cancioncita. La verdad es que no lo he escuchado, ¿eh? Del siniestro total de hace 40.000 años. Luz. Por lo menos. Del disco Cuando se come aquí. La canción El cobrador loco y eso. Y esas cosas. Seguimos adelante y ahora cuando acabe esta canción nos recordaremos los datos de escribir y lo del sorteo y eso. No, o sea, prepara el aboli. No van a escribir. Coño, que nos pillas todo aquí con las calzas bajadas. Estaba poniendo RDP y había puesto T. No has aceptado ni una. Madre que te parió. Y me dado, cuando me he dado cuenta, y son de más finos. He flipado. Bueno, pero voy a recordar los datos. Va a tener el boli en la oreja como los fruteros. Desprenderlo de misma parte. Hostia, si me queréis hacer un regalo, me podéis traer una cosa para poner bolis y cosas que ya no me caben. Hostia, en el estanco, Dan, ya pillaré. Y es calendario alrededor. Pero bueno. No, de Farias, chungo. De cartón. Ya que no, de bueno, hombre. Si es de Farias, para el curro. Para el curro, coño. A mí el logo de Farias me mola. Como bollón. ¿Pasamarra? Dice mucho ya de tu persona. En bueno. Tu esto va a ser la colaboración ciudadana y se mete en una emisora que se llama Radio Pica, que está colocada y anclada en el 96.6 de la FM de Barcelona. Sí. Entonces, sí. Podéis escribir al apartado de correos 25.193.08080 de Barcelona o bien al email doctorarritmia@terra.es. Y vamos a hacer unos sorteos y unas cosas. Ah, sí, ahora. No, ahora no. Ahora no, empieza el primer sorteo. ¿Por qué no? Para el cual tenéis que escribir a uno de esos dos sitios diciendo, explicándonos vuestras cosas de la vida. De Passion y al final apuntáis tres discos por orden para si os toca grabaros uno. Vale, y al Manel, Schuffer. Le debemos dos discos. Y él a mí uno. Y entonces, pues hoy estoy y se me caen los pies. ¿Dónde se quedaremos? Le vamos a dar una curra. ¿Por qué? Por los Emilio violentos. Seguro que tiene que haber buena persona. Seguro. Seguro. Bueno, y si no, pues que se joda. Nosotros sí tenemos que haber buena persona. ¿Tengo cara de este idiota y todo? Sí. Imagínate. No, mal que te lo dices tú, porque me resultaba violento. Sí. Decirte. Pues para ser idiota llevas mucho tiempo conmigo, imbécil. Hostia. ¿Qué te pasa? Estoy chinado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Un cigarro y todo para pasar los voltios. Pues darles algo. Estaba pensando yo de fuera nosotros. Sí, pues venga, estás tardando. Ay, pues, o sea, cuando acabe el canuto, que te estabas arrepintiendo del acto. No, estás tardando. La frase. Bueno. Ponemos una canción. Pues, no, hoy no era el día que venían a vigilar, ¿no? Los del PP o. Yo no los he visto pasar por aquí. ¿Has oído ladridos? No. Entonces no han venido. Pero pues, si acaso, digo, ese que venga. Alguno. Este porro. Unas claicas. ¿Ponemos una canción? Sí, porque ahora mismo. No se me ocurre nada que decir. Hola. Ah. learn from our mistakes. Not knowing why we made them is the outcomes of the feelings they create. Whether it's sadness, loss, and trust, death, pain, forgiveness, love, joy, sex, happiness, or fate, it's one of these, the biggest ones that I really hate. It's the feeling you get when a trust so deep, and trust between friends has been broken, and you know you got played. It's that feeling that you paid up and betrayed. Muy bien, muy bien. Betray, eran los Rich Kids on LSD. Un día tenemos que poner el tema Betray. Canciones que nos gusten. El otro día hablamos de Super Armor y Corruption, del Super the Children. Y podemos poner el de Creator, el Betray. Y la de Ritius Peaks. Y la de Ian Dorans de Sodom. También, y una de Candlemass. De Candlemass, no. Tío, que cantaba opereta, hacía risa. El otro día, armándole, estuvimos hablando de ese grupo. ¿De Candlemass? Sí. No sé por qué. El Mesías ese que cantaba. Bueno, os acabo de recordar todos los datos, por tanto ya sabéis casi todo lo que tenéis que saber en la vida. Solo os falta saber que el horario del programa es todos los martes a las 18.43 y a las 22.56. Es decir, a las 7 menos cuarto y a las 11. Por ejemplo. 7 menos cuarto. ¿No era antes? No. O sea, justo cuando salgo yo de currar. 7 menos cuarto, horario extraño. Ya lo podéis decir, pero me da igual. ¿Y qué? Hostia, estamos un poco así, como un poco... Es que claro, ya ha llegado un momento que la cabeza se empieza a poner... No, director. Yo considero que esto tenemos que solucionarlo. Tú, pero ya lo vas a hacer. Tú te vas a apuntar las cosas en un papel, ¿no? Estamos salvados. Ya eres relato. Y tú que te encargas. Y vosotros te caréis. Vosotros, la niña de bigote, te disfrazas de pirata. Y tú te traes los tebeos del naranjito. Hostia, naranjito. Pues Zruspa, citronio y clementina. A la tela. Bueno, pues ya está. No sé, tío, la verdad. Pira. Estamos ahí haciendo papanata, me pide. Que dura menos, pues dura menos. ¿Qué? Otro día dura más y le jodemos al blusero de detrás. No, porque el de la noche es para cerrar el chiringo ya, ¿eh? Ah, el de la noche ya de rollo Cupa, ¿no? Sí, oigo pitidos y cosas del espacio. No, yo voy tirando. Bueno, va, venga, hasta luego. Bajas tú la basura. Venga. Venga. Oye, dime. El último que cierra la puerta, ¿eh? Vale. Venga, adeu. ¿Será aquí? ¡Espérate, mojé la solución! We'll be right back. Oye, mira, que eran los ratos de porado, ¿eh? Que no se puede estar a todo. Nos hemos olvidado, tío. Hala, venga, las cosas tira la cadena, tira la cadena. Hala. Adiós.